Con las alitas arriba, con las alitas abajo, juego que me voy volando. ¡Vuela, vuela! Con las alitas arriba, con las alitas abajo, creo que ya estoy despegando. Un bichoncito me contó que alguna vez también bailó esa danza para volar. Este baile para gozar. ¡Arriba los pichones! Con las alitas arriba, con las alitas abajo, creo que me voy volando. ¡Fuera, fuera! Con las alitas arriba, con las alitas abajo, creo que ya estoy despegando. ¡Hay pichones nuevos en los nidos! ¡Vamos a aprender a volar juntos! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! Mano mirando para los ojitos. Se van a chocar las manitos, pero no se chocan. Se juntan en los pulgares. Y aletean, aletean, aletean. Como si fuera una palomita. Con las alitas arriba, con las alitas abajo, juego que me voy volando. Con las alitas arriba, con las alitas abajo, creo que ya estoy despegando.